cnqradio.com con notas exclusivas. Y este día tan importante para nosotros lo hemos festejado con la presentación de una antología literaria auspiciada por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Muy feliz, como le dije. ¿Por qué? Porque en esta antología va a concentrar los trabajos de jovencitos, no tan jovencitos, en perfecta armonía, en perfecto equilibrio, este espacio simétrico que es el libro. Yo no sé si realmente los jóvenes están alejados de los libros y están mucho tiempo en internet. Es cierto, están en internet, pero la magia del libro sigue siendo una invitación. Conozco muchos jovencitos que acceden a los libros, van, consultan, trabajan, y si bien están en internet, no dejan de lado los libros. Y lo que nosotros pretendemos justamente es darle una literatura nuestra, de espacios conocidos por ellos, que ellos puedan, dentro de todo, conocer esos lugares que mencionamos en nuestra literatura. Es un granito de arena que aportamos. No hacemos magia, pero para mí no es todo tan catastrófico. Hay muchos chicos con muchas ganas de leer, con muchas ganas de escribir, y son muy amigos de los libros. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.